Ay, la caca. A mí me gusta la caca con choclo. ¡Oh! Hay que variar de repente. Sí. Yo el otro día me comí un mojón seco blanco de perro y estuve infectado 3 días. Me llamaron al doctor y me dijeron, se murió el perro. Sí, porque le había comido caca. Hoy sabéis que hace bien. Estaba adentro. Estoy invitado a un cumpleaños. El cumpleaños mío hoy día, estoy de cumpleaños yo todos los meses, estoy de cumpleaños el 21. Ah, hoy día mentiroca, ¿qué? Estaba de cumpleaños ayer. Bueno, ayer estaba de cumpleaños, ya tengo 517 años, porque todos los meses estoy de cumpleaños. Y tengo también 57 años de perro, 51 de gato y tengo 7 años de hámster. Y no mando, 34 años de humano, porque los perritos, los hámster tienen años de otro año. Sí, tienen 4 años, un año. ¿Cuánto? ¿Un año? Yo bajé, no había visto nunca el viejo huevón y tenía la radio puesta y te escuchaba a Sandro. Sí. Y no se inmutaba cuando uno le pateaba las orejas. Tenía malo el tímpano. Sí. Armando. ¿Qué? Aló. Tengo una sorpresa. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Armando, mi sobrino le va a hablar. Espero que lo pueda entender, por favor. Aló, sí, dígame nomás. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Armando Lula, voy del Instituto Melbourne para gente especial. Ah, ya, sí, me doy cuenta que usted es bien especial. Sí, soy especial. Especial, Estoy de cumpleaños ayer. ¿Cuántos añitos cumple, mi rey? Estoy de cumpleaños ayer y cumplí 34 años de hombre y 57 años de perrito. ¿Cuánto? 57 años de perro. ¿Ya? Y como 41 de gato. 41 de gato y 57 de perro. Sí. 27 de pulpo. 8 años. Ah, que es joven, ¿eh? Sí, tengo 34 años humano. Ya. Pero correcto. Yo todos los meses celebro mi cumpleaños porque tengo la enfermedad que me voy a morir a los 40. ¡27 de pulpo! 27 de pulpo, dice mi tío. Bueno, señor, mire, sabes que quiero globos, pero quiero puros globos especiales. Porque como yo soy especial. Tú no eres especial, tú eres huevón. No, yo no soy huevón, yo soy especial. No, desencántate. No, empieces con esa cosa, tío, porque yo voy a decirle a mi papá que está en Alemania con su pololo gay. Háblale a Dios y dile lo que siempre no, le dices. No, yo no quiero a Dios porque Dios me hizo así. Dios te ama. No. ¿Y por qué entonces ando tan ahuevonado todo el día? Porque Él te entregó una misión y tú no puedes andar como la exorcista en la noche. Sí. Odiando a Dios. Sí, es mi calma. A uno Dios lo hizo feo, a otro Dios lo hizo chistoso, a mí me hizo ahuevonado. Pero no importa, sacaré provecho de mi ahuevonamiento para ganar plata. Yo voy a poner un circo. El problema. Voy a poner un circo de freak. No me interrumpa. Perdona, tío, bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? A mí me gusta la caca con borrón. A mí con crispy. ¿Aló? Me gusta seca. Sí, el otro día a mí me gusta sin haber sido cagada, me gusta ir a buscarla adentro. No, eso es de espina, no sabes, cochino. Sí. Esa cuestión está en internet, el otro día vi una señorita que se metía un pescado por ahí. Sí. Eso es muy malo, no hay que hacer esas cosas. A mí me gusta la caca del lulo. Cállate, sí, Dios se enoja. Dios se enoja. Y tiene los ojos verdes, mío. Sí, el otro día hice... Aló, buenas tardes. Hice mi mismo la nariz. Aló, buenas tardes. Aló. Mire, señor, ahora yo hablo con el señor Veno, el tío Veno. Y ahora le voy a dar con mi sobrino Armando y trátelo bien y quiéralo y respételo. El otro día me tiré un pelo por la oreja. Ahí está, aló, buenas tardes. Aló. Hablo con la fábrica de globos. Aló. Aló. Aló, ¿con qué me hablan? Con la fábrica de globos. No, está equivocado. ¿Ahí venden globos? Inflate un globo y te lo desinflas en el pot. ¿Ahí venden globos? Ah, yo no soy huevón como Opo, huevón. Yo me tiro peos por la pared. ¿Qué me dijiste eso, tío? Cállense. Brandon, tío, pégale al tío menos. Ahora te sacaron con una pinza ahí del siniestro y te cagaron para toda la vida. Sí. Aló, buenas tardes. Sí. Mire, le voy a dar con mi sobrino Armando. Con todo. Y le pido que por favor lo respete porque es un poco lento y especial. Habla Armando. Aló. Señorita, ahí venden globos. Sí. Yo quiero, estoy de cumpleaños y quiero un globo especial. ¿No hacemos globos especiales? Sí. No, no hacemos. ¿Uno sí quiere? No, quiero 200 globos, pero quiero relleno. Quiero un globo relleno con pelo. ¿Tiene el globo relleno con pelo? Otro lo quiero relleno con pichí y con agua. Yo lo quiero relleno con talco, igual como juegan en Mecano con eso. Para la sorpresa, po. Son sorpresas. Se llama piñata. ¡Taón de la piñata! ¡No, no, jugamos a la piñata! ¡Cállate, cabrón! Voy a llamar por el teléfono. ¡Jugamos a la piñata! ¡Te déjame. No jugamos la fútbol. Ya estamos jugando juego corto nomás. Me siento apacho. Tío Beno, ya sé. Mira, llenemos un globo de cuáquers. Sí. Y después jugamos a la piñata y que revienta de cada cuáquer cada pierna. Ya. Vamos a enseñarle la cheta a la vecina. ¿A quién? A la vecina. Ya. Y le llenamos un globo con cuáquer. Sí. Yo lo haríamos con cara de huevo y se lo ponemos en el calzoncillo al Benito. Yo te vendo globos con cuáquer todas las semanas. Tengo uno para ti. La vecina tiene una teta larga para el celulo. Sí, así se hace. Tanto de poner la teta. Dan ganas de pasarle un lulo, un lero por la cara y aplanarse. Sí. No, me tiro peo por la oreja, hermano. Tiene la media canalita aquí en medio. Sí. Pongámosle teta a un canario. Sí, la teta con pelo.